Juana Pimienta, gritos y susurros que se expanden en el aire radial, voces acariciando los sentidos. Poemas y cantos por puro placer. Micaela, Nadia, Noelia, Triángula. Flores. Del libro El coloquio de las plantas, de Luciana Mellado, Diente de León. 1. El silencio es una voz que escucho desde adentro. Es una hoja dentada que me clava su filo en la memoria. Recuerdo el borde recto de la palabra que tengo en la punta de la lengua ahora. Es el silencio de la hoja cuando crece. Tuve un tallo fuerte, pero también el viento es fuerte y arranca árboles y casas. Me cuesta hablar. Las palabras me crecen como yuyos al borde de la ruta. Son pocos para un incendio, pero me acompañan en el camino que cambia de color según las horas. Viajo callada. Mando al fondo donde hay lugar al nuevo pasajero. Me mando atrás. El vidrio de la ventana se ahuma cerca. de mi boca. De ese buen disco Músicas Mochileras de Agustín Ronconi, estamos escuchando La Rebelión de las Flores. Diente de León. 2. Los grillos cantan cerca, pero no escucho cómo trizan el silencio con sus alas. No escucho lo pequeño porque recuerdo una tormenta y la tormenta aparece. Demasiada lluvia no es buena para algunas plantas. El mal tiempo amaina y en su mano sobrevive el diente de león. Para el soplido, voy a pedir un deseo que tenga dos, así no me equivoco. Tengo una hermosa flor, una presencia mágica que tiembla sin desarmarse entre mis dedos. Voy a soplar su cuerpo frágil, voy a desarmarlo, voy a hacerlo volar. Voy a desperdigar sus partes en el aire. Aleteos de semillas y blancos para mi mirada. Voy a pedir un deseo. Voy a soplar un diente de león con sus hojas lobuladas y dentadas. Voy a destrozarlo. ¡Ay! ¡Ay! Ojos de Brujo con Duquenque y Karnataka College of Percussion. Tantas flores. Buenas noches. Buenos días. Sonido en movimiento. Me dicen Juana Pimienta, me dicen Juana Pimienta, porque adoro.

Avanzamos recias y simples a través de la intemperie, cuidando el corazón suculento. Las mujeres cactus no les tememos a los terremotos y tormentas. Parimos el rayo y el trueno para que nadie nos imponga silencio. Las mujeres cactus contamos heridas y miembros mutilados que narrarán nuestras historias de valentía. Por nosotras, las que vendrán y las que se fueron. Las mujeres cactus sabemos congregar amores y amistades en una ronda de placeres pequeños. Aprendemos y enseñamos, anudando telares de abrigo ciego, y sostenemos el tiempo, el perdón, el arrepentimiento. Las mujeres cactus florecemos algunas noches de verano como pájaros ligeros. Bienaventurados los que están allí para presenciar el sortilegio, los imperfectos, quienes entienden de sus cicatrices, los comprometidos, los pacientes. Solo ellos podrán encontrar consuelo antes de que la flor se cierre como un párpado cargado de sueños. Para no quedar dormidos por 100 años, en caso de que te pinches un dedo con sus espinas, llevar siempre un beso de verdadero amor en cajita de alcanfor. Posebón con la conga de las flores. We'll be right back. jardín de flores. La banda. 1. Luciana Mellado. No tengo nada en contra mío, pero le pongo empeño en derrumbarme a veces. Como la lavanda sobre su tallo leñoso y retorcido. Rodeo con la mirada la planta que en una esquina del cantero se yergue y se derrama hacia la calle. Abro la canilla y empiezo el riego. La tierra quiere conversar. Quien habla no está muerto. Me contento con entrever un modo de existencia, aunque me falte el lenguaje. Flores como gatos. Colombina Parra. En el jardín hay unas flores como gatos. Si miro bien, capaz que hasta parezca ella. Hay tanta gente que voy a cortarme en pedazos. Hay tanta gente que se me va a caer el vaso. Luciana Mellado. Abandono el deseo de abandonarlo todo. Armo un ramo de lavanda y recojo las sobras de cada espiga, toda molida como la fe. Me gustan las flores apenas cortadas, cuando su vida existe lejos del cuidado y las expectativas del futuro. Miniaturas violetas, sus despojos fragantes se desarman adentro de mi mano. Las huelo y florece en mí un recuerdo que se vierte en cada gota de agua. La presión del riego es fuerte, como la orina de un potrillo. Una luz modesta tiembla entre los árboles. La lluvia de la manguera golpea la fragilidad de las flores pequeñas. Esquecida no mar, e o tempo é nada a ver, sentindo tudo o que por nada ser nos faz mudar. Hoje o mundo é o revés de um sonho que um sono mais profundo fez esquecer. Para que querer das coisas a razão se quase nada tem razão de ser? Silêncios e disparos, e carícias fugazes e horrores. E morre-se no canto de um poema, por isso e outras coisas dão-se flores. Bebe-se vinho e dorme-se ao relento, e liberta-se o grito que vier, para se ouvir longe e perto, e dentro conserva-se o silêncio, o que se puder. Piedra y flores, Mafalda Veiga. E alguma vez ainda se acredita na força da montanha, céu adentro, e na canção do mar por ser bonita, e nas asas que inventam cores ao vento. Mas hoje voam pássaros sem asas, na terra desabrocham cores de guerra. E hoje as flores rolam pelo chão como se fossem pedras. La banda 3, Luciana Mellado. Mi abuela guarda en la cartera un cordón umbilical y unos mechones de pelo, hojas secas de la vida. Podría escribir con las plantas un libro de preguntas. Para existir se necesita ser nombrado. Una mujer sin lengua crece en la corteza que habla. El agua orienta al agua. El aire orienta al aire. Yo no puedo orientarme a mí misma. Corto mi cabeza como una flor. Quiero restituir el orden. Riego el silencio de las flores con palabras. Amenazo la bondad de la naturaleza. También tuve lagartijas en mi infancia, pero ellas no me hablaron ni me dijeron madre. La lavanda crece mejor en suelos secos, oscurece. Me animo a silbar, aunque sea de noche. A mí dame, dame flores, blanca, amarilla, de todos los colores. Quiero flores. Dame flores, blanca, amarilla, mejor girasoles. Quiero flores. La cantante de Ojos de Brujo, Marina, dame flores. Dale al play, quiero conocer tu historia. Rebobina otra vez, dale ya. Tendría todos los detalles, ahí no dejé ninguno pasar. Tu corazón dejado y te la tiene, espacio pa' mil estrellas y más. Y bala la costura, píntale flores que nunca están de más. Mírame, dame flores, blanca, amarilla, de todos los colores. Quiero flores. Voy a apoyar la baranda de mi jardín, de puntillas pa' pillar lo que no es pa' ti. Como un terremoto que cambió mi eje, llegaste a mi vida y ahora arranca y vete. Cultiva los aromas de tu jardín y a las puertas de tu alma ponle un jardín. Mírame, dame flores, blanca, amarilla, de todos los colores. Quiero flores. Girasoles que no falten, prima pa' ti. Amarilla primavera, tu corazón salvaje. Como campo de amapolas en pleno abril. Girasoles que no falten, prima pa' ti. Amarilla primavera, tu corazón salvaje. Mírame, dame flores, blanca, amarilla, de todos los colores. Quiero flores. Y dejarse traspasar por la luz de la mirada deseante y deseada. Ponerse de puntillas para alcanzar un beso. Mirar el color irrepetible de cada amanecer. Navegar sobre las huellas del otro, confiada del viaje. Escalar una montaña cobijada por tu sombra. Señalar la luna como un nido o un oasis en el desierto. Reírse siempre de los mismos chistes solo por compartir la felicidad. Diluir la orfandad en un abrazo prolongado y aceptar los silencios. Preguntar si te gustó el bocado de mi boca. Apuntar con tu dedo y el mío el mismo lugar en el mapa. Entrar al bosque de personas o de árboles con la única certeza de los dedos entrelazados y volver a preguntar por el gusto de tu gusto y responder que lo importante es la intención de las manos. A veces el amor es sereno, pero igual llama y la llama consume. A veces el amor es pura tormenta y te hace perder pie o perder la cabeza. A veces el amor falta o falla y una se marchita. Marisa Pérez Alonso. Agora o que era medo se foi no gosto do beijo de algo que não se explica. boca de um amor que é verdadeiro. Ó, minha flor de laranjeira, purifique esse lugar. A nossa história é de riqueza. Anderson Martins, Flor de Laranjeira. Na fonte do meu desejo suave é o que almejo. Na fonte mais cristalina encontrei minha menina. Agora o que era medo se de algo que não se explica, de um amor que é verdadeiro. Ó, minha flor de laranjeira, purifique esse lugar. A nossa história é de riqueza, que encanta e faz sonhar. O teu sorriso é o mais divino, me dá força. Pra vencer, um coração só descobre amor quando se esquecer de se preocupar com dor. Ó, minha flor de laranjeira, purifique esse lugar. A nossa história é de riqueza que encanta e faz sonhar. Teu sorriso é o mais divino, me dá força pra voar. Ó, minha flor de laranjeira, purifique esse lugar. A nossa história é de riqueza, que encanta e faz sonhar. O teu sorriso é o mais divino, me dá força pra voar. Consumir diariamente canela, ajíes, comino, pimienta y chocolate. Pueden ser juntos o separados por un minutero que cuente al revés. El fuego comienza en los pies y termina en las manos o la mirada. Consejo: primero encender el fuego propio, luego el ajeno. Tengo la piel florecida justamente en esas grietas, justamente en esas grietas que dejaron las heridas. Me brota una flor arrastrando a una muñeca que retorna del jardín. Este jardín es mi voz, la niña gutural que me brotó, por donde la grosería quiso carcomer la piel. siembra el alma verdolagas, maíz, hierba buena y miel. Por donde la grosería quiso carcomer la piel, siembra el alma verdolagas, maíz, hierba buena y miel. Es Guadalupe Urbina quien canta canción Florecida. Vengo de un lugar donde una vez la piedra fue canción. Ceremonia sagrada de ayahuasca, viaje eterno al fondo de una hoja. ¡Ey! Hojarasca iluminada que le rima un viento raudo a esa hierba. Hojarasca iluminada que le rima un viento raudo a esa hierba. Ay, vengo de un lugar donde tu voz tan generosamente me bendice. Madre tierra como a vos, madre tierra como a vos. Allí donde me abrieron las heridas me brota una flor. Allí donde me abrieron las heridas me brota una flor. Y por donde la grosería quiso carcomer la piel, siembra el alma verdolagas, maíz, hierba buena y miel. Por donde la grosería quiso carcomer la piel, siembra el alma verdolagas, maíz, hierba buena y miel. De un lugar donde una vez la piedra fue canción, ceremonia sagrada de ayahuasca, viaje eterno al fondo de una hoja. ¡Hey! Hojarasca iluminada que le rima viento raudo a esa hierba. Hojarasca iluminada que le rima viento raudo a esa hierba. Y vengo de un lugar donde tu voz tan generosamente me bendice, madre tierra como a vos, madre tierra como a vos. Allí donde me abrieron las heridas me brota una flor. Allí donde me abrieron las heridas me brota una flor. Allí. Juana Pimienta. Gritos y susurros que se expanden en el aire radial. Voces acariciando los sentidos. Poemas y cantos por puro placer. Rita Indiana va a cantar Flores de Fuego. Duele de la buena noche en la cama estar sin tu cuerpo, con los dos ojos pelados dándome esta sopa de techo. Tú y yo no vimos y supimos el tamaño de nuestro derecho, y derecho nos metimos en la candela de lo estrecho. Tú es mío, quita de ahí. Mi corazón en tu tierra hecho tronco, rama, hoja y raíz. Dame tu mano, es la sombra de un sol que sabe a maní. Toma la mía, es testigo del pozo que cabe por ti. Yo que no soy la mejor del cuento, y que a mi lado no se erigen con. Necesito más nada que compartir mi apartamento, con la certeza de que en ti mi yo la encontró su puerto. ¿Tú te consideras una persona optimista? Van a volverse collares de flores de fuego. tú es mío, quita de ahí. Mi corazón es tu tierra, chotorongo, rama, hoja y raíz. Dame tu mano, es la sombra de un sol que sabe a maní. Toma la mía, es testigo del pozo que cabe por ti. Yo que no soy la mejor del cuento, y que a mi lado no se erigen conventos. No necesito más nada que compartir mi apartamento, con la certeza de que en ti mi yo la encontró su puerto. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Florecer, florecer de nuevo. Florecer, florecer. Una vez más al invierno, una vez más por vencer a tanto y tanto frío. Isabel Binardel e Isabel Ludenbach, Florecer. Florecer, florecer de nuevo. Quizás por capricho, quizás por no temer tanto y tanto viento. Sí, florecer. Pero sí, florecer. Y siempre florecer, florecer una vez más. Y otra, a tanto y tanto frío, sin pensar en eternidades, solo creyendo en la vida. Hasta todos los momentos, mis queridos amigos, amigas, amigues de las orillas del aire. Tan verdad como el amanecer. se va la Juana y la Liliana, Pimienta. Hasta todos los abrazos.